cara. Ya tengo el alma condenada, nadie me va a salvar. No hay oportunidad. Dos fusiles, tu mirada. No hay chaleco antibalas que te pueda frenar. Es destino final. Siento un veneno por dentro que me está consumiendo. La navaja que anida en mi pecho dice que ya no hay tiempo. Esto me va a matar. Tu nombre es funeral. Te colaste hasta los huesos. El veneno son tus besos. Consumiendo la navaja que anida en mi pecho, dice que ya no hay tiempo.